Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. Por Nacional Rock. Rock. 44 minutos pasaron de las 12 de la noche y seguimos aquí en este programa número 174 de Diario del Futuro. Aquí en Nacional Rock. De Noche de Brujas. Noche, es verdad, Noche de Brujas. Es verdad. Y ¿De qué te vas a disfrazar vos? Estoy disfrazada, ¿no se dan cuenta que esto es una performance? No, la verdad que no. Estoy disfrazada de bruja. Ah, mirá. Mi traje favorito. La noticia del día fue, sin duda, la continuidad de todo el tema que tiene que ver con la aplicación de la ley de medios después del fallo del martes de la Corte Suprema. Y hoy el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, se apersonó en el edificio de la calle Piedras, donde tiene su sede principal el grupo Clarín, para entregarle al grupo, justamente a los abogados del grupo, la notificación de que, de acuerdo a lo establecido por la Corte y por la ley, se comenzó lo que se llama la adecuación de oficio, ¿sí? Clarín, al igual que otros grupos, tenía más licencias que las permitidas por la nueva ley. Cuando Clarín no presenta una propuesta de adecuación voluntaria a término, esto había sido el famoso 7D. Eso te iba a decir, el 7D. El 7D, que después mucha gente dijo, 7D no sirvió para nada, no fue nada. Bueno, obviamente hubo ahí errores del gobierno de comunicación, pero el 7D claramente era una fecha importante, y tan importante es que por ese 7D es que ahora el proceso de adecuación de Clarín ya está en marcha. Sabatella llegó, forcejeó unos minutos en la puerta, había mucha prensa, esto y lo otro. Fue recibido por Casino, el abogado del grupo Clarín, ese hombre de cabecera rojiza. El Colo. Es tremendo. Es el Colo que no convenció a nadie. Exactamente. Y bueno, dos o tres más, un escribano y un par de abogados más. Allí tuvieron esta reunión, Sabatella notificó, además de notificarlos, le contó, le explicó que Clarín tiene una alternativa que en todo caso casi se podría decir que es casi un guiño que le hace el gobierno, que tiene que ver con Fintech, lo mencionábamos el otro día, socio minoritario con el 40% de Cablevisión, empresa vinculada a fondos buitre, que con sede en Nueva York, mexicano nacionalizado. Más vinculado inglés. Hoy en día al gobierno nacional que a los fondos buitre. No, vinculado a fondos buitre en cuanto a su actividad. Es una empresa que se dedicó durante mucho tiempo a comprar bonos de deuda soberana. Que presentó dos días antes de aquel 7D un escrito con la voluntad de adecuarse, y el gobierno dice, bueno, ya que pasó, se embarró tanto la cuestión y los otros grupos también tuvieron segundas oportunidades porque justamente se había decidido seguir el ritmo de Clarín por considerar, yo creo de manera correcta, que cuando te estás ante un escenario de desmonopolización, si el mayor actor no desinvierte y se obliga a desinvertir a los más chicos, lo que se hace es ahondar las diferencias. Entonces, bueno, vamos a darle, ya que tantos tuvieron un segundo changüí, vamos a darle el changüí a Clarín. Clarín lo que debería hacer es ponerse de acuerdo primero con Fintech, lo cual ya es todo un tema porque la relación es mala entre los directivos de Clarín y los de Fintech, pero en caso de que se pusieran de acuerdo, presentar en conjunto un plan de adecuación voluntario. Si así no lo hiciere, se va a continuar, o mejor dicho, en realidad, se está continuando, porque no es que el gobierno le dio un plazo a Clarín y le dijo, tenés 5 días más, o 10, o 15, un mes, para presentar. El gobierno dice, nosotros vamos a seguir con la adecuación de oficio, que es lo que corresponde por ley. Si vos te apurás y nos das esto antes de que la adecuación de oficio haya avanzado tanto que no podamos retroceder, lo vamos a evaluar. Si vos no venís con esto después de que se hayan sacado los concursos, se hayan vendido los pliegos, ahí no, jodete. Pero si te apuras y lo haces rápido, nosotros podemos llegar a pensar en darte esta segunda oportunidad. Ese fue, digamos, el motivo principal por el cual Sabatella fue hasta Clarín, que muchos decían, ¿por qué no envió un oficio? ¿Por qué? Porque ese tipo de negociaciones se tenían que dar de forma directa. Hubo un momento tenso en la reunión en el cual Casino, el abogado de Clarín, dijo, los intimo a que en 48 horas expliquen cómo van a hacer para adaptar el AFCA a las condiciones requeridas por la Corte en el apartado 74 de los considerandos, aquellos que hablaban de un organismo con una conducción técnica Argentina, etcétera. El jefe, digamos, de asuntos jurídicos, el director de asuntos jurídicos de el AFCA, Surano, Sergio Surano, lo descartó de inmediato. Dijo, bueno, desestimo el pedido porque es una cuestión básica. Lo que están los considerandos de la ley no y no en la parte resolutiva no puede ser... Considerado como si fuese una parte del fallo. Exactamente. No es una condición para que se cumpla. Son recomendaciones y consejos que pueden ser tomados o no. Exactamente. Es casi también un aviso de la Corte sobre futuros fallos, claro, que tienen que ver con reparto de pauta, etcétera. Vamos a seguir charlando del tema de los medios y la Corte, más allá de la ley de medios, durante los próximos meses, seguramente. Pero más allá de este momento tenso, durante 1:50 se intercambiaron formalidades y... quedó, digamos, ya inaugurada esta nueva etapa del proceso de adecuación de los multimedios a la nueva ley. Además de Clarín, hay otros multimedios que también deben adecuarse. Muchos de ellos presentaron sus propuestas. Muchas ya pasaron por el AFCA y el AFCA las aprobó. Algunas el AFCA las revisó y les encontró errores y se están discutiendo. Otras todavía falta por expedirse, incluyendo algunas bastante polémicas, como la de Telefónica y Telefe, como la del grupo Vila Manzano. Pero en principio ya se llegó a un punto de no retorno. Bueno, pero Clarín, ¿qué va a hacer? ¿Va a agarrar? No es tan sencillo. ¿Por qué? Primero, porque para agarrar tiene que cerrar primero con Fintech. Sí, si Fintech no pone el gancho, Clarín no puede sumarse a eso. ¿Y qué quiere Fintech? Quedarse con Cablevisión. Uh-huh. Quiere que Clarín venda su parte de Cablevisión. Bueno, sí. Achicar Cablevisión al máximo que le permite hoy en día la ley y quedarse con un Cablevisión lo más gordo posible. Lo que ayer decíamos, crear el negocio, la guita está ahí. Y lo más probable es que Clarín no quiera desprenderse de Cablevisión y en ese caso le convendría, entre comillas, adherirse a la adecuación de oficio en el cual el AFCA, después de... Bueno, el AFCA ayer mismo le dio un inventario a Clarín. Uh-huh. Clarín tiene 15 días para corregirlo o aceptarlo. Y si no lo hace, se da por aceptado automáticamente. Entiendo. Después de eso se van a tasar cada una de las licencias. Y el Estado lo va a obligar a Clarín a desprenderse a aquellas de menor valor. Con lo cual uno podría suponer que Cablevisión le terminaría quedando todavía, en parte por lo menos, al en grupo Clarín, parte, con lo cual le convendría, entre comillas, sobre todo seguir con este plan obligatorio. Sobre todo porque eso sucedería ante sus socios sin su culpa, digamos. Exactamente, y le permitiría también judicializar cada uno de los pasos, etcétera. Seguir alargando este proceso. Y armando bardo. Pero por otra parte lo deja en manos total y absoluto del Estado, con el respaldo de la Corte Suprema, que dice el procedimiento que está haciendo el Estado está, por lo menos, de fondo bien. Después se podrá ver las formas. Judicializar todo. Exactamente. Eso. Habrá que ver cómo se avanza también en los otros procesos de adecuación para que Clarín no pueda alegar que hay una discriminación y que se avanza más sobre ellos que sobre otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en principio, digamos, dando por sentado que Clarín no va a agarrar esta ventana que le abrió el gobierno, que es lo que se supone, siempre en el ámbito del hipotético, se vienen 15 días hasta que quede consolidado el inventario, un mes después de esos 15 días para completar la tasación, que es una tasación en realidad parcial, que tiene que ver con los valores que van a ir a los pliegos. Después el valor final se va a dar a través de los concursos y eso lo regula el mercado. 15 días, un mes, ya estamos a fin de año. 45. Bueno, en total en el AFCA hablan de 6 meses a un año para terminar de adecuar a todos los multimedios. Esto sin contar con imprevistos judiciales, ¿no? Por claro, supuesto. Estamos en la primera pantalla ahora, que sería... Porque después viene un largo camino, que es eso, la selección, la adjudicación, o sea, falta como varias pantallas más. Exactamente, y también ver qué sucede con los otros medios, qué sucede con el plan técnico que tiene que ver con la concesión de licencias a organizaciones no gubernamentales, a las municipalidades y los estados provinciales, a los que también les corresponden nuevas licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en resumen, ¿sí? Aquí lo que hubo fue un primer paso de esta nueva etapa que se da a partir del fallo de la Corte y cada uno de los actores actuando de manual. ¿El gobierno qué hace? El gobierno trata de mantener la iniciativa, algo que además le conviene por la coyuntura extra fallo de ley de medios, ¿no? Después de las elecciones del domingo pasado, cada página ocupada por noticias de la ley de medios es una página más atrás a la cual se envían otras noticias políticas que, en las que el gobierno hoy en día no quiere poner tanto el foco. Y además, recuperar un poco el tiempo perdido, ese sería también el objetivo por parte del gobierno, para tratar de acelerar los plazos de la completa implementación de la ley. Por el lado de Clarín, de manual, tratar de poner bloqueos y estirar esto lo más posible. Por el lado del resto de los partidos políticos, ¿qué decir? El macrismo, a ver, por un lado tenemos al macrismo, por el otro lado tenemos a Lilita y por el otro lado tenemos a todo el resto, ¿sí? Lilita está haciendo su show, está en su salsa, diciendo Lorenzetti pactó, yo soy la única, yo soy la más anti. Algo que sí. No le debe estar gustando nada a Massa, a Sergio Massa. Porque Massa, ahora para Clarín, quedó como un tibio. Después de haber sido el candidato, el caballito de batalla durante toda la campaña, ahora Clarín quiere que todos los políticos se sumen a la línea de Carrió. Sí, porque sí. Y ya Clarín lo estuvo atendiendo, si uno mira la .com y todo, a Massa por la tibieza. Massa claro, criticó. Che, dale, decí algo. Massa criticó el show, entre comillas, usó la palabra esa show de Sabatella de ir a entregar en persona, pero a la vez había dicho no que se la ley jugó con nada. Exactamente, claro. Que era buena. El otro momento que está sí. preocupado es, se lo ve por lo menos cuando es impagable cuando la van a entrevistar a Carrió, la cara de Solanas mientras Carrió hace el show, digamos. Bueno, Solanas creo que ya está resignado al rol de partener en esa pareja despareja de la política. Y el PRO, por otro lado, que propuestas que son gente como Federico Pinedo, legisladores con muchísima experiencia, ir a plantearle a la Corte que revise un fallo de la misma Corte hace dos días, es una ridiculez, señores. Yo no sé cómo va a quedar, va a pasar esto a los libros de historia, pero yo no me gustaría estar en sus zapatos. Realmente fue bastante patético la presentación que hizo hoy el PRO, encabezado además por Patricia Bullrich, que se cambió una vez más la camiseta, ahora se puso la amarilla. Patético, estás hablando del mismo grupo de gente que hizo esa presentación, que bailaron Glee en la... Exactamente. O sea, patético, les calza y muy bien. Y el mismo partido que propuso una ley, que de hecho está en vigencia y que puede llegar a meterse en esta discusión judicial posterior, en la cual propuso, para ponerlo en términos populares, un campo de fuerza láser alrededor de la ciudad de Buenos Aires para que la ley de medios, que es una ley que claramente tiene que ver con jurisdicción nacional, no pueda aplicarse dentro de las fronteras de la General Paz y el Riachuelo. Lo mismo que había hecho De La Sota con un decreto en su momento. Sí. De La Sota y Macri son los que hicieron ese cambio. Exactamente. Campo. Vamos a ver cuánto tiempo le compran a Clarín estos procesos legales que surgieron, que realmente no deberían resistir demasiado ningún tipo de análisis. Para mí la pregunta que queda pendiente y que es el siguiente, ¿está bien? Es el siguiente paso, tenemos que pasar todo este juego, esta negociación, que finalmente va a llegar más tarde, más temprano, va a derivar en la venta de los medios, tanto de Clarín como de nosotros. La pregunta, la que apuntaba en lo que había dicho el otro día, es ¿quiénes van a ser los empresarios que van a aparecer a comprar a medios que son caros y que no son rentables? ¿Habrá? Sí, igual... Narcos, van a aparecer narcos. Hay un tema. Yo no creo que Canal 13 no sea rentable, por ejemplo. Es carísimo, pero no creo que no sea rentable. Después números, hay otros medios. Los números del Grupo Clarín están pero porque el Grupo Clarín está haciendo funcionar a Canal 13 de determinada forma, que es funcional a sus intereses. Pero también Telefe es la misma situación. Menos que inventen nuevas formas de gestionar canales de aire. Hoy en día no son que le den ganancias a las empresas que lo están manejando. Bien, eso habrá que verlo. Igual sí es una inquietud. Igual reducir todo el debate a dos canales de aire nacionales es quedarse quizás con lo más contundente, lo más fuerte y lo que más llama la atención. Pero también en el medio hay cientos de licencias y concesiones de radios, de canales, de televisión, etcétera. La ley obviamente no es perfecta, tiene problemas, hay que seguir debatiendo un montón de puntos problemáticos. Pero es la que hay, es constitucional y está empezando a cumplirse. Eso creo que dentro de todo es una buena noticia. sí habrá que prestarle atención a cómo se hace y a qué condiciones y quiénes son los que van a aparecer. Yo no confío igual en nadie que tenga demasiado dinero. Yo quiero tener mucho dinero. Así yo que... también, y me gustaría no confiar en vos y que vos me invites a tu casa de vacaciones. Y que no confiemos. Sin confiar, pero pasándola bien, porque la confianza no es una condición sine qua non para ser amigos. Yo me acuerdo de una canción de los Titás. No confío en nadie con 32 dientes. Así es.